años ininterrumpidamente atiende las necesidades de sectores más vulnerables y lucha incansablemente por los derechos de los vecinos. Realmente un despropósito en este momento la construcción de unos edificios allí con lo que está haciendo falta el dinero. Bueno, si te parece, Daniel, vamos al último cortecito y bueno, nos deleitamos escuchando también a Emil, se me parece, ¿no? Así es. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Y seguimos con Buenos Aires Cultura en Casa y en esta oportunidad un documental dedicado a la cocina casera, donde una alemana, una japonesa y una italiana nos cuentan sus recetas e historias. Se llama Masa Madre. Masa Madre es un ciclo de documentales de selva adentro que gira en torno de la cocina inmigrante misionera. Lo pueden ver en www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa. Y para disfrutar con los más chicos y seguir aprendiendo en familia, hoy traemos a la ONG CHAP, Curar Haciendo Arte con Pequeños, con su canal Vamos Online, donde van a encontrar actividades artísticas para realizar con los niños con materiales simples. Les quiero contar que la ONG CHAP brinda talleres de plástica libres y gratuitos en hospitales pediátricos, pero debido a la pandemia del coronavirus siguen trabajando, pero de forma online. Visiten el canal. Lo encuentran en www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa. También recuerden que se encuentra disponible en la plataforma Cinear en forma gratuita el documental Tierra Arrasada de Tristan Bauer. Soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes. La información que brindamos corresponde al gobierno de la ciudad y a argentina.gov.ar. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Bueno, habíamos hablado en programas anteriores en los cuales dijimos que Belgrano había sido uno de los precursores de la educación pública y gratuita. Ya en sus memorias que escribe siendo secretario del Consulado de Comercio, él sostenía la importancia de la educación para mejorar la calidad de vida del pueblo y de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, bueno, él ya en esa época fundó la Escuela de Náutica, la Escuela de Dibujo Técnico, en fin. Para él era sumamente importante la educación y esto lo traía, digamos, de sus ideas de su estadía en Europa, ¿no? Por la Revolución Francesa. Ahora hay una curiosidad. En sus memorias, él habla de lo que es la educación, pero en los niños. Y vamos a ver cómo él ya sostiene que la educación debería ser constructiva y no conductista. Reinos gobernó, tengamos una bandera, llevémosla en el corazón, venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador, metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Bueno, mientras escuchaba y después los dejo con la mirada de Daniel, traía este tema de la educación al presente, ¿no? ¿Qué pensaría Belgrano en esta situación respecto a la educación y a algo que yo estoy viendo que está sucediendo? Es la preocupación del modo en que la educación en este momento se está dando y en algún momento, en algún otro programa, que no tenga que ver con la premura que tiene hablar de las situaciones por este COVID, me gustaría traerles algunas reflexiones que hizo Tonucci, y que Tonucci está siendo muy, digamos, requerido y consultado en este momento respecto a cómo los niños también, aparte de todo lo que está haciendo la educación a través de lo virtual y de lo que se le está mandando a las escuelas, los niños pueden aprender estando en casa. Así que, bueno, quería hacer esa asociación respecto a cómo estamos en la educación en este momento. Sí, llama la atención en el tema que estaba mencionando la profesora Marilina Juárez, la visión que tenía ya en aquel momento Manuel Belgrano acerca de tener en cuenta lo que les pasaba a los chicos en las escuelas, ¿no? Vamos con el segundo audio, Rita. No queremos más que España nos domine, no señor. Bueno, entonces vamos a ver qué decía Belgrano en cuanto a la educación, perdón, en la primera infancia y en la escuela primaria. Cito, los niños miran con fastidio las escuelas. Es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir. Pero con un tesón de 6 o 7 horas al día que hacen a los niños detestable la memoria de la escuela. Muchas gracias, Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera, capitán realista. Bueno, acá vemos la preocupación ya Belgrano en aquel momento de darle a los chicos otro tipo de clima dentro de la escuela, ¿no es cierto?, para que puedan desarrollarse de otra manera. Parece como que Belgrano se puso de acuerdo con Tonucci, o que Tonucci se puso de acuerdo con Belgrano en algunas cosas. Bueno, pronto vamos a hacer una relación también con esto, y nos reímos porque, bueno, Tonucci es un pensador y un pedagogo más relajado y que siempre ha traído una visión de niño que nos ha enseñado, justamente, como decía Belgrano, a ver al niño desde otro lugar, en la escuela y en la vida, ¿no? Bueno, Rita, vamos con el siguiente audio. Otras de sus citas dice así: si deseoso de satisfacer su curiosidad natural pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña haciéndole concebir 2000 absurdos que convivirán con él hasta su última vejez. Bueno, podemos ver cómo Belgrano ya era en aquel entonces un precursor de la construcción del conocimiento, y no del conocimiento dado en una tabula rasa, ¿no? Como si el niño fuera un ente que no trae nada consigo. Yo diría que fue Belgrano un precursor de Piaget. Así que bueno, me parece sumamente importante que él lo deje plasmado en sus memorias. A los realistas detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón. Unos criollos muy valientes aprovechan la ocasión. Quieren ser independientes, luchan con el corazón. Bueno, agradecemos como siempre este micro que le dedicamos a Manuel Belgrano en este año belgraniano, y que vamos a seguir escuchando la voz de Marilina y sus testimonios que tienen que ver con esto que les contábamos hace un ratito. Así es, y esa mirada de Belgrano que tenía hacia los chicos nos lleva también a desarrollar ese espíritu, ¿no es cierto?, y a que vean otro horizonte para poder desarrollarse y, ¿por qué no?, dedicarse también a la ciencia, ¿no es cierto?, y a otras actividades que no sean tan aburridas para ellos. Y recordando, hablando de la ciencia, que anoche hubo una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, donde participaron los ministros de Salud, Ginés González García, y el de Ciencia, Tecnología e Innovación, el doctor Roberto Salvareza, para anunciar que ya está funcionando y con mucho éxito el nuevo test serológico que ha desarrollado la tecnología y la ciencia nacional en combinación entre el CONICET y el Instituto Leluar. Recordó que el operativo, este operativo intercientífico que desarrolló este test, comenzó el 18 de marzo del corriente año y resaltó específicamente los recursos humanos nacionales que intervinieron, calificándolos de altamente calificados. El doctor Ginés González García reveló que tuvo conversaciones con directivos de 6 laboratorios multinacionales, 2 de los cuales le mencionaron que se está muy cerca de la vacuna, y resaltó que la buena noticia es que esta vacuna ya está en fase de prueba en humanos. También señalaron que este kit que se ha desarrollado a un costo de $8 por kit es mucho menor el costo de los importados que se venían haciendo con la denominación PCR, y que cada uno de estos equipos está en condiciones de hacer 100 determinaciones y que el diagnóstico demora aproximadamente una hora. También anunciaron que en un mes se pueden realizar 150.000 determinaciones. El mencionado test lo que hace es cuantificar los anticuerpos de los convalecientes y permite de esta manera analizar la evolución de la pandemia. Creo que es muy, muy importante y significa un aporte, como decía el ministro Salvareza, para la soberanía sanitaria. La inversión que realizó la Nación para este emprendimiento fue de $400 millones. Bueno, y ahora ha vuelto Susana Ramos con un saludo y una cosa especial para esto que mencionaba Emilce antes, que tiene que ver con las salidas de los chicos. Vamos con eso, Rita. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y llegó el fin de semana en donde pueden salir los chicos. Así que desde el Consejo de los Niños y las Niñas les voy a contar hoy a todos los chicos y las chicas que están en casa qué cosas pueden hacer para salir este fin de semana. Vale dar una vuelta manzana mirando el cielo. Vale jugar rayuela mientras caminas. Vale ir saltando en una pata, jugar al veo-veo, imaginar formas en las nubes. Salí con el triciclo, el monopatín, el patín. Vale cantar y bailar. Vale pisar hojas secas, salir disfrazado, gritar y reírse fuerte. Vale dejar mensajes y cartas en los árboles para cuando salgan otros chicos. Sí, podés llevar binoculares. Vale aplaudir. Saludar desde lejos a la vecina. Lanzar aviones de papel. Contar chistes con megáfono. Vale soñar. Vale imaginar lo que quieras. Vale pensar que falta menos. Un abrazo y hasta la próxima. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Bueno, estamos escuchando a Susana con un mensaje muy tierno para los niños, para lo que va a ser esta salida, donde recomendamos que los cuiden mucho y que si pueden mejor no salgan. Y estábamos escuchando a Rally Barrio Nuevo en este tema de Chacarera del Exilio. Chacarera del Exilio, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Así es, y no se vayan de la sintonía de Radiográfica, que ya viene fea, sucias y malas. Gracias, Rita, por ponernos al aire. Es mi destino y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. La la la la la la la la la la la la la. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Noticias. El nuevo test rápido de COVID-19 desarrollado en Argentina puede mitigar el impacto de la pandemia. Así lo indicaron el ministro de Salud, Ginés González García, y su par de ciencia, Roberto Salvareza. Los funcionarios resaltaron el trabajo de los científicos de nuestro país en responder a las necesidades y urgencias de los argentinos. El test NeoKit COVID-19